¿Qué le parece? ¿Qué le parecen las chiquillas, compadre? Bueno, a mí no me gustan las de Retiro porque nunca dicen al tiro. En cambio, las de Parral, al tiro se quieren casar. Y las chiquillas de San Clemente siempre me esperan pacientes. Pero en Linares está mi suerte, porque hay una que me espera hasta la muerte. Y yo siendo de Longaví y no hallo como decirlo, tengo seca la garganta y ganas de tomar vino. Nos fuimos por la cueca, Retiro, Copihue, Parral. En la séptima región, Retiro, Copihue y Parral.